UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, un día más, tercera jornada, hoy miércoles comenzamos el UCAT, el espacio de Radio María que a esta hora todos los días te va a traer el Catecismo de los Jóvenes, el UCAT. En una mañana también hoy fresca, 13 grados, 10 los madrileños, estamos comenzando un nuevo espacio interactivo, un nuevo espacio especialmente dedicado en Radio María para los jóvenes. Un espacio en el cual queremos no solamente estar en línea con todos los oyentes de Radio María, sino también posibilitar que este espacio sea 24 horas, y lo estamos consiguiendo por lo que vemos en las redes sociales. Un espacio en el cual puedes participar no solamente a esta hora, sino también durante la jornada, porque ya hemos planteado, desde anoche planteábamos los temas que hoy, dos puntos, todos los días, dos puntos del UCAT en Radio María. Y la fórmula es muy sencilla, acabamos de tuitear para que todos puedan también conocer el lugar, el espacio, el podcast de Radio María, donde se pueden bajar, aunque no nos estén escuchando ahora en directo, los jóvenes, si es que ya están en clase, pueden bajarse ese programa, escucharlo y participar y hacer las preguntas en su Facebook o Twitter, como participen ellos habitualmente. También para los que no son usuarios de las redes, que siempre decimos que eso no es un sacramento, lo pueden hacer a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. Muy buenos días, José Ignacio. Hoy tenemos San Francisco de Borja. Así es, pues un hijo de San Ignacio, que además conservamos una casulla aquí en nuestra diócesis, en San Sebastián, la casulla con la que San Francisco de Borja celebró su primera misa en la casa natal de San Ignacio. Pues de la mano de San Francisco de Borja, un día más, empezamos el... Y comenzamos sin perder tiempo, porque hoy el programa promete. Ayer ya nos empezaban a preguntar sobre los temas de hoy y les decíamos tranquilos. Bueno, pues ya ha llegado el día. Pero antes, como es habitual, para aquellos que ayer se bajaron de la página web de Radio María, del podcast, se bajaron el programa, vamos a contestar las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. José Ignacio, como recordarás, en la primera pregunta vamos a ver el tema, digamos, uno de los temas de ayer. El segundo punto en concreto era ¿por qué nos creó Dios? Y bueno, y en torno a esa pregunta nos hace Mónica la siguiente pregunta para todos nosotros. Dice, pero si Dios dice que en parte sigue siendo un misterio, ¿cómo conocerlo mejor? Vamos a ver, tenemos que ser conscientes que estamos llamados a conocer a Dios, pero que nunca llegaremos a conocerle plenamente. Y cuanto más le conocemos, más caemos en cuenta de la infinitud y de la inmensidad de Dios. Es conocerle, pero no poseerle. Estamos llamados a un continuo crecimiento en el conocimiento de Dios, y hay de aquel que diga, yo a Dios ya le conozco, yo todo lo que tengo que, y le amo ya suficientemente, ya le conozco y le amo suficientemente. Quien piense así es que no se ha acercado al Dios verdadero. Dios nos atrae y al mismo tiempo nos supera, nos atrae y nos supera infinitamente. Luego, es normal que siempre le percibamos como un misterio, pero como un misterio que al mismo tiempo es atrayente y nos llena de felicidad. En Twitter, @obispomunilla, nos pregunta, ¿quién es? Lourdes. Si hay tantas corrientes teológicas, ¿no es la teología un comecocos de la mente del hombre? Bueno, vamos a ver, también hay muchas escuelas de cocina, Y no por eso la comida no es una necesidad vital. Hay muchas escuelas de cocina, pero verdaderamente el comer es absolutamente necesario y es natural y no está inventado, ¿no?, pues culturalmente por el hombre. También ocurre eso con la teología. El hecho de que existan corrientes teológicas, eso no quita que Dios haya revelado y que Dios haya mostrado su camino. En la página de este programa de Radio María Yucat, que es muy fácil de buscarla, Yucat Radio María, nos hace Joe Otero, nos hace esta pregunta: ¿qué responsabilidad tenemos los que hemos encontrado el sentido de la vida en Dios con los que no lo han encontrado? Pues yo creo que la tenemos grande. Y precisamente por esto estamos haciendo este programa. Me parece que los aquí presentes, dudo mucho de que hiciésemos un programa como este si no fuese por la conciencia que tenemos sencillamente de que tenemos que compartir lo que hemos recibido. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. La fe es un tesoro para compartir. Y en el mismo Facebook leo de Tania, nos pregunta: estamos aquí para hacer el bien según su voluntad. ¿Y qué pasa si, aun teniendo buena intención, te equivocas en el camino? Es decir, si escoges el estado de vida equivocado o estudias la carrera equivocada, o te casas con la persona que no era lo que Dios tenía pensado para ti. ¿Cómo saber que a lo largo de tu vida no te desviaste de los planes que Dios tenía para ti? Muchas gracias. El refranero español, que en algunas cosas especialmente tiene grandes intuiciones cristianas, en otras igual no, ¿no? El refranero dice: Dios escribe derecho con líneas torcidas. Es más, yo francamente no conozco ninguna historia de la vida, de nuestra vida, en la que no haya contradicciones. Y la voluntad de Dios se manifiesta más allá de nuestras contradicciones. E incluso más allá de nuestros pecados. Y Dios es tan grande y tan misericordioso que es capaz de hacer de nuestros errores y de nuestros pecados, es capaz de hacer pues parte de su plan, integrarlos en su plan de salvación. Creo que esto tiene que darnos una gran confianza, una gran esperanza. Es decir, mis fallos anteriores, mis errores anteriores, no son un obstáculo que ahora me impida, que en este momento presente me impida abrazarme plenamente a la voluntad de Dios. Es un error decir: si yo pudiese volver al principio, si pudiese echar para atrás, marcha atrás, ¿no? No, no, no. Partiendo del momento presente, e incluso contando con todos mis errores, Dios tiene un camino de santificación para mí. Como si hubiera escuchado esa pregunta, en el Twitter Lourdes nos dice: si el plan de Dios siempre se cumple, entiendo que es nuestra salvación. ¿Dónde está la condenación del hombre? La posible, ¿no?, condenación del hombre está también en la capacidad. O sea, aquí hay una especie de pulso, es una manera de hablar, ¿no?, de pulso entre la providencia de Dios que nos lleva a la salvación y la colaboración del hombre. La verdad es que hay una frase de San Agustín que la vais a escuchar muchas veces en este programa, que dice: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, la salvación es una amistad propuesta, es una declaración de amor. Y el amor no se puede imponer, el amor se propone, no se impone. Sería contradictorio decir: a ti yo, o sea, te amo obligatoriamente. No se ama obligatoriamente. Creo que, por lo tanto, la posibilidad de la perdición del hombre está en el misterio de nuestra libertad que no se abre al amor. Bueno, pues esas son las preguntas que, en torno al tema de ayer, escuchábamos en las redes sociales, leíamos en las redes sociales. Ya sabéis que vuestras preguntas las podéis vehicular a través del correo electrónico, lo podéis también hacer a través de internet, en las redes sociales, Yucat de Radio María, Yucat Radio María, y también en el Twitter, siguiendo a @obispomunilla. Sin más, vamos a plantear el tema de hoy, que se espera muy, muy jugoso. Ya hemos llegado, estamos en Radio María, en el punto número 3 del Yucat. Es muy bueno que tengáis todos el yucat en la mano, irlo buscando, vamos a hacernos en la mochila, hay que llevar por ahí ese yucat para en los transportes, en cualquier sitio, a ver si en el metro, también en cualquier autobús, vamos viendo el yucat. Punto número 3 del día de hoy, José Ignacio, se nos plantea el siguiente: ¿por qué buscamos a Dios? Pues sí, y además está dentro del capítulo primero, que tiene como título El hombre es capaz de Dios. La pregunta es la que acabas de formular: ¿por qué buscamos a Dios? Y responde así el catecismo: Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle. San Agustín dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos religión. Para el ser humano es natural buscar a Dios. Todo su afán por la verdad y la felicidad es en definitiva una búsqueda de aquello que lo sostiene absolutamente, lo satisface absolutamente y lo reclama absolutamente. El hombre solo es plenamente él mismo cuando ha encontrado a Dios. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea o no sea consciente de ello. Es una cita de Santa Edith Stein. Bien, pues este es el punto de partida. ¿Por qué buscamos a Dios? Bueno, pues es que resulta que Dios, al crearnos, ha dejado inscrita en nosotros pues una verdadera sed de Él. Alguno dirá, pues yo no la siento, o conozco a mucha gente que no la siente. Vamos a ver, esas personas que dicen que no tienen sed de Dios, que no sienten la necesidad de Él, aunque no sean conscientes de ello, tienen sed de Dios cuando dicen que quieren ser felices. El deseo de felicidad, de ser plenamente feliz, que lleva inscrito todo el ser humano dentro de él, y el que diga que no quiere ser feliz, pues es que está enfermo, ¿eh? Obviamente, pues es que tiene una enfermedad psicológica, espiritual, ¿no? El deseo de felicidad nos aúna a todos los hombres. Sería difícil poner a todos los hombres de acuerdo en algo, ¿eh? Dificilísimo, pero desde luego hay algo que sí nos puede poner de acuerdo, que es todos queremos ser felices. El problema es cómo, de qué manera. Bien, en ese querer ser felices todo el mundo, hay una explicación, y es que Dios ha inscrito en nosotros ese deseo de felicidad, ese deseo de plenitud, ese deseo de totalidad, que por otra parte no vemos satisfecho plenamente en esta vida, porque en esta vida el hombre es infinito en su deseo de ser feliz, infinito en el desear, pero de luego en la capacidad de serlo es otra cosa, porque pues que ocurre eso, ¿no? Que es querer, no es poder. Y yo quisiera, me ilusiono con una cosa y en cuanto que la consigo y la tengo entre mis manos, pues ya me resulta ya, pues se me queda corta y deseo la siguiente, y se me queda corta y deseo la siguiente. Bien, tenemos pues un deseo infinito de felicidad, que solamente se satisface sobrenaturalmente. Algunos nos han dicho, algunos han puesto la sospecha: no, ese deseo de felicidad, ese deseo de Dios, pues está sobrevenido, no es natural, ha sido impuesto por una educación religiosa, pues porque se nos ha dicho desde pequeños que el hombre tiene deseo de Dios. Pero eso, fijaros, a mí me llamó mucho la atención conocer hace tiempo, ¿no?, leí un libro de una tal Tatiana Goricheva, que era pues una joven rusa que había sido educada en el más absoluto ateísmo de la Unión Soviética, y a una persona a la que nunca le habían hablado de Dios, ¿no? Y es más, le habían explicado la teoría marxista perfecta de que la religión es el opio del pueblo. Explica ya en su libro cómo en un momento determinado, o de una manera no puntual, sino prolongada en su vida, le brota el deseo de Dios, a pesar de que nada a su alrededor se lo hubiese educado en ello. Hay un deseo natural de plenitud. Y fijaros bien, no valen las compensaciones, porque a veces uno dice, bueno, yo tengo deseo de felicidad, bueno, os intento buscarlo pues en el placer. Ya, pero es que el placer es una felicidad de una parte del hombre, es la felicidad del cuerpo, de una parte del cuerpo, pero es que eso no es una felicidad. El placer es una especie de sucedáneo de felicidad, pero no me hace plenamente feliz. Después del placer está el vacío, ¿eh? Y bueno, y el dinero, pues el dinero no te hace feliz, dice un refrán, ¿no? Pero te compensa de no serlo, sí, pero yo no quiero compensaciones, yo quiero serlo de verdad. Quiero ser plenamente feliz, ¿no? Entonces, fijaros, al final decimos, existen los que buscan la felicidad en Dios. Existen los que intentan saciar ese deseo de felicidad en lo que no es Dios. Y entonces sufren, porque se dan cuenta que están intentando saciar una sed pues con algo que... como recuerdo que nuestra madre nos decía, ¿no?, cuando éramos pequeños, que mira, tiene que aprende a beber agua, que si bebes esos refrescos, no voy a decir marcas, lo que te dan es más sed. Bebes un refresco que está hecho para darte más sed y no te sacia. Solamente el agua es capaz de saciar la sed del hombre plenamente. Bueno, pues solamente Dios es capaz de colmar un deseo natural. He aquí cómo definiríamos al hombre. Un ser limitado, pero que tiene una ansia infinita de felicidad. ¿Y cómo es posible que seamos pequeños, limitados, y al mismo tiempo solamente Dios sea capaz de saciarnos? Bueno, pues esta aparente contradicción del hombre, pues solamente tiene una respuesta, y es que el hombre se explica desde Dios y en Dios. Y es como decir, tienes que buscar la otra media naranja. Y la gente entiende por media naranja, pues la novia, bien, que está bien, ¿no? Pero además de la novia, la media naranja del hombre es Dios. Y sin la media naranja, pues estamos incompletos. Y somos una contradicción viviente. Esa es la explicación del primer punto que hemos hoy planteado, que está ya planteado desde ayer en las redes sociales. Y vamos a continuación a abrir nuestros espacios para que, en torno a este primer punto, hagamos ya nuestras consultas. Ya lo sabéis, los espacios para poder participar, el Twitter, @obispomunilla, por una parte, y por otra tenemos también el Facebook de Radio María, Facebook Radio María. Ahí podéis hacerlo. Y también en el correo electrónico, muy fácil, yucat@radiomaria. Perder más tiempo porque tenemos muchas preguntas, algunas ya desde ayer incluso se planteaban en la misma página del UCAT de Radio María en el Facebook. Vamos a comenzar. Comenzamos, José Ignacio, por Twitter. En Twitter nos acaba de preguntar José, nos dice si quería compartir su alegría infinita con nosotros. Está hablando de Dios, por supuesto, lo que acabamos de decir. Si Dios quería compartir su alegría infinita con nosotros, que somos criaturas de su amor, ¿por qué el sufrimiento que quita... ¿qué pinta el sufrimiento en todo esto?, nos dice. Bien, el sufrimiento no está en el plan de Dios, en el plan primero de Dios, ¿eh? El sufrimiento se ha introducido según la revelación, nos da a conocer, se ha introducido como consecuencia de la mala utilización de la libertad del hombre, es decir, del pecado. La propia muerte, tenemos ocasión de explicarlo en el transcurso del catecismo, la propia muerte ha sido introducida, o sea, se ha introducido como consecuencia del pecado. Lo cual no quiere decir que por ello el plan de Dios de hacernos plenamente felices haya quedado definitivamente truncado. No quiere decir eso. Antes a un oyente anterior, pues yo he subrayado, he querido decir ante su pregunta, que Dios tiene la capacidad de reconducir nuestros errores, de reconducir nuestros pecados. Pero ciertamente la figura de Cristo y Cristo crucificado es clave para que entendamos que Dios, en ese plan de reconducir nuestros errores, se ha implicado con el propio sufrimiento. Es decir, ese sufrimiento introducido por la consecuencia del pecado del hombre ha sido asumido por el propio Dios, por el Hijo de Dios, para que lo que era consecuencia de nuestro pecado pasase a ser instrumento de nuestra salvación. Desde luego, qué fuerte. Algo que es consecuencia del pecado, la cruz, pase a ser instrumento de salvación. La cruz también. Un misterio que solamente Cristo nos va a revelar plenamente. Lo que era una desgracia, Dios es capaz de hacer de ello fuente de gracia. Este es el milagro de la redención, del cual tendremos ocasión de hablar. Recordamos a todos los seguidores de Twitter que con la propuesta que ayer nos hacía uno de los seguidores vamos a hacer el hashtag de Yucat. Cada vez que hagáis una pregunta no os olvidéis de poner esa, para los que no estén habituados a esto, esa almohadilla que dicen en las compañías telefónicas. Vamos a hacer siempre el hashtag de Yucat para también dar así en las redes sociales, en Twitter, dar a conocer este catecismo de los jóvenes. Nos vamos a la página que tenemos para Radio María, para este programa del Yucat, Yucat Radio María, donde Isabel nos hace esta pregunta. Pero si Dios ha puesto el deseo de buscarle y encontrarle en nuestro corazón, hay tanta gente que pasa de él. Viendo a nuestro alrededor, parece que no es algo tan natural, entre comillas. La verdad es que esta sociedad tiene la capacidad de engañarnos por el camino. A veces yo he puesto el siguiente ejemplo. Imaginémonos que vamos en un autobús de estos de largo recorrido, un autopullman de estos, y dentro de ese autobús hay personas que, bueno, pues que se dedican sencillamente a dormir, reclinan el asiento y se dedican a dormir. Otros se dedican pues a ver vídeos, ven un vídeo y otro vídeo y otro vídeo más. Otros se dedican a sacar dinero, porque van vendiendo por el pasillo tabaco, lo que fuere. Otros se dedican a ligar, porque ligan con la de adelante, con la de atrás, se cambian de asiento. Otros se dedican a coger el micrófono y a ser los protagonistas del viaje, ¿no? Pero igual resulta que en ese viaje, en ese autobús, puede ocurrir, la gente está tan engañada, está tan anestesiada. Eso sí que es el opio del pueblo, me refiero a tantas distracciones que tenemos para no hacernos la pregunta de, oye, ¿y este autobús a dónde va? Y detrás de las ventanas y de las cortinillas, ¿qué es lo que hay? Y cuando yo me baje, ¿a dónde me lleva este autobús? Sino que cabe la posibilidad, existe una capacidad de engañarnos como si ese autobús fuese definitivo. Oye, que este autobús hace un trayecto muy cortito, pero muy corto, que te has montado hace un rato y te vas a bajar enseguida. Y entonces la pregunta es, no si saco dinero, no si cojo el micrófono, no si veo vídeos, no si duermo un rato más. La pregunta es, ¿qué sentido tiene este viaje y a dónde me lleva? Por eso, digamos que ese deseo natural de Dios tenemos que luchar por rescatarlo, porque verdaderamente existe una capacidad de fagocitarnos. El materialismo es el opio del pueblo. El marxismo dijo, ¿no?, la religión es el opio del pueblo. Sí, sí, justo al revés. El materialismo es el opio del pueblo, que está como queriendo robarnos esa pregunta natural que tenemos todos dentro de nosotros. Y siguiendo con esto, está claro que el tema está interesando en las redes sociales, damos un paso más. Francisco, también en Facebook, nos dice, ¿cómo podemos hacer que las personas que buscan a Dios, ayudarles a que busquen a Dios? ¿Por qué Dios nos pone obstáculos en el camino para buscarle? Bueno, yo no diría que Dios nos pone obstáculos, Es decir, en la vida existe obstáculos, no se los atribuyamos a Dios como causa. Existen obstáculos fruto de nuestro pecado y de toda la historia en la que nosotros tendemos a complicarnos. Dios es sencillo y nosotros tendemos a complicar las cosas. Cuanto más se acerca uno a Dios, se da cuenta de que todo es más sencillo. A ver, ¿cómo podemos hacer? Yo creo que es importante ayudarnos mutuamente y compartir las experiencias de plenitud. Decir, jo, esa persona, esa felicidad que tiene, me da una santa envidia. O sea, el que alguien transmita y comunique felicidad, paz interior, alegría, eso cuestiona mucho. En medio de una sociedad que hay mucha amargura, hay mucho amargado, ¿no? Incluso mucho amargado que a veces es muy notorio su amargura y otras veces intenta disimularla. Bueno, pues yo estoy convencido que con esta desesperanza que existe, en el fondo, cuando alguien da testimonio de felicidad y de alegría y de haber encontrado el sentido de la vida, eso es muy atrayente, es el mayor testimonio. Y nos dice Luis de Madrid también en Facebook: quiero pedirle una opinión sobre una frase que escuché un día un sacerdote. El hombre, hasta cuando va detrás del pecado, de las drogas, del sexo, del alcohol, en el fondo está buscando a Dios, solo que por el camino equivocado. Yo le entendí en el sentido de que todos tenemos dentro una inquietud que a algunos en su ceguera les lleva a sacar esa inquietud de mala manera. ¿No es así? ¿O este sacerdote dice alguna otra cosa? No, yo creo que estaba diciendo en el fondo lo mismo que dice San Agustín en el libro de las Confesiones, que dice él: yo cuando robaba manzanas en el huerto del vecino no me daba cuenta, pero en el fondo estaba buscando a Dios. O sea, es decir, estaba lógicamente, estaba pecando, pero detrás de ese pecado de ir a robar manzanas había un deseo. Porque él dice, robábamos manzanas pues para intentar, no porque tuviésemos hambre, tú verás, sino que robábamos manzanas pues por entre nosotros ser el líder, por destacar, pues por hacer algo llamativo, por intentar superar nuestra vida anodina, aburrida, por intentar tener una aventurilla. Bueno, este deseo de superación, en el fondo, está enmarcado en el deseo de felicidad. Cuando alguien mete la pata solemnemente y entra en el mundo de la droga, está queriendo ser feliz de una manera equivocadísima, pero queriendo ser feliz. Y podríamos decir lo mismo prácticamente de todos los pecados, ¿no? Si el hombre no tuviese deseo de ser feliz, pues posiblemente no metería la pata. Pero si el hombre no tuviese deseo de ser feliz, tampoco podría poseer a Dios, Luego, digamos, el pecado, claro, es una consecuencia posible que se deriva del mal, de la mala encaminación, ¿no?, del deseo de felicidad, pero obviamente es mucho más lo positivo que se puede derivar del deseo de felicidad que lo negativo. Vamos a ponernos en el descanso musical, que tanto también nos están agradeciendo en las redes sociales, y enseguida planteamos el segundo tema. One man comes in the name of love. One Sintonizas Radio María en el programa UCAT cuando son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos para los que nos sintonizáis desde las Islas Canarias. Vamos adelante con las preguntas y vamos también adelante con todo lo referente a este primer momento que hemos estado planteando en UCAT, en este programa de Radio María. Vamos a abrir nuestros espacios, acordaros, Facebook, Twitter, lugares, momentos para poder así también todos hacer vuestras preguntas. La siguiente pregunta que tenemos nosotros ahora mismo es el punto número 4, el que se plantea en este día. ¿Podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón? Así lo pregunta el Catecismo en la pregunta 4 y responde: sí. La razón humana puede conocer a Dios con certeza. El mundo no puede tener su origen y su meta en sí mismo. En todo lo que existe hay más de lo que se ve. El orden, la belleza y la evolución del mundo señalan más allá de sí mismas en dirección a Dios. Todo hombre está abierto a la verdad, al bien y a la belleza. Oye dentro de sí la voz de la conciencia que le impulsa hacia el bien y le alerta ante el mal. Quien sigue esta pista razonablemente encuentra a Dios. Bueno, os voy a decir que para mí, cuando yo estudié en el seminario, esta fue una de mis sorpresas. Quizás yo había ido equivocadamente, recuerdo haber ido al seminario con 17 años, pues con una concepción equivocada, diciendo que bueno, que no hay que ser racionalista, que a Dios no se le puede conocer por la razón y que únicamente se le puede conocer por la fe. Y recuerdo llevarme la sorpresa en el seminario de cómo que se nos recordaba de cómo la filosofía, es decir, la razón del hombre tiene la capacidad de hacerse la pregunta sobre la existencia de Dios. Y la Iglesia afirma, y además lo afirma de una manera contundente, porque fue definido dogmáticamente por el Concilio Vaticano I, que el hombre tiene una capacidad natural para conocer a Dios. O sea, no solamente podemos conocer a Dios por la fe, también por la razón. Y si alguien dijese, no, por la razón no se le puede conocer, únicamente por la fe, no estaría en esa posición católica. Otra cosa distinta es que nosotros por la razón podemos conocer la existencia de Dios, pero no podemos conocer la personalidad de Dios, que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo. No podemos conocer el plan de revelación si no nos abrimos ya por la fe al designio revelador de Dios. Pero es muy importante que tengamos esa capacidad natural de conocer a Dios. Bueno, pues No es lo mismo tener evidencias de la existencia de Dios que tener certezas. Nosotros no tenemos evidencias científicas de la existencia de Dios, no. Desde el punto de vista químico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista matemático, no podemos tener evidencias sobre la existencia de Dios, porque las ciencias experimentales no tienen como finalidad, como campo, más que lo que es constatable físicamente o demostrable por una fórmula matemática. Pero, sin embargo, existe otra ciencia que no es experimental, que es la ciencia filosófica, de la cual hoy en día nos olvidamos mucho, por cierto. Existe la metafísica, existe la teodicea, es decir, la capacidad del hombre de hacerse las preguntas últimas. Por ejemplo, preguntas como las siguientes. ¿De dónde proviene el orden del mundo? Porque, claro, el orden tiene que tener una explicación. Lo lógico no es el orden, sino es el desorden. Lo fácil es desordenar, no ordenar. Y en este mundo hay un gran orden. ¿Y de dónde viene el orden del mundo si no ha habido una mente ordenadora que ha puesto estas leyes que ordenan la creación? Si el mundo proviene de una explosión primera, de un Big Bang, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿y cómo se explica ese orden en su evolución? Esta es una primera reflexión importante. Otra reflexión importante es la que se llama no la vía del orden, sino la vía de la contingencia. Y más o menos se formula de la siguiente manera. Todas las cosas que nosotros vemos son contingentes, es decir, no son por sí mismas, sino se explican por una anterior. Y esta mesa pues se explica pues por un pino o por un roble que fue la materia para hacerla. Y aquel roble pues se explica por otro por un roble anterior que fue el que le dio, y aquel por otro anterior, es decir, cada cosa que vemos tiene su razón de ser en un elemento a partir del cual ha recibido el ser. Ahora bien, si no hubiese existido un primer ser que tenga en sí mismo la razón de su ser y que hubiese comenzado esa cadena, entonces no existiría nada. Nunca hubiese comenzado esa cadena. Tiene que haber pues un ser necesario, no un ser contingente. Todo lo que aquí vemos es contingente, es decir, se explica por otro. Pero si no hubiese habido un ser necesario, no habría ningún ser contingente, porque todos se explican por uno anterior. Bien, estas dos vías de explicación racional de la existencia de Dios, que he expuesto muy brevemente, la vía del orden, ¿cómo es posible el orden del mundo? Claro. ¿Y de dónde viene la existencia de las cosas? ¿En qué se apoyan? Porque de la nada no viene nada. O sea, es decir, algo ha tenido que haber, o sea, un principio ha tenido que haber que ha dado la existencia, ¿no? Bien, estas dos vías son la vía del orden y la vía de la contingencia, que son, podríamos decir, como el resumen o las dos vías principales de lo que Santo Tomás de Aquino formuló como las cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Santo Tomás, pues ahí en el siglo XIII, pues lógicamente, pues él lo hace con unos términos, pues que no, pues que quizás necesitan una reformulación, pues en un lenguaje más actual y moderno. Pero obviamente él habla de la vía de la contingencia. Él habla de la vía del orden. Del orden. Por lo tanto, sigue siendo plenamente actual el hecho de que tenemos que una responsabilidad de utilizar bien nuestra razón para conocer a Dios. San Pablo, en una de sus cartas, dice que son responsables ante Dios aquellos que no han utilizado su razón para conocer al autor de la creación, aquellos que se han quedado en las criaturas sin haber llegado al Creador. Tenemos pues una responsabilidad en preguntarnos, incluso, fijaros bien, he hablado de la vía del orden, he hablado de la vía de la contingencia, el mismo hombre, la explicación del ser humano, el principio del alma, es conocible. El alma, uno puede deducir la existencia del alma espiritual a través de las acciones del hombre. No es tan difícil deducir que tiene que existir en nosotros un principio espiritual que trasciende la materia, porque vamos a ver, ¿cómo se explica sino que estemos aquí a estas horas de la mañana filosofando como estamos haciendo, si nosotros únicamente fuésemos animales que tenemos unos instintos para saciar, instinto de conservación, instinto de... No, algo más que instintos debemos de tener, si no nos explica cómo estamos aquí hablando de estos temas a estas horas de la mañana. ¿O cómo se explica que el hombre teniendo hambre pues es capaz de hacer un ayuno en contra de lo que el cuerpo le pide? ¿Cómo se explica que uno es capaz de hacer una huelga de hambre? Vamos, ¿sería posible que un animal hiciese una huelga de hambre? Es impensable, ¿no? Un animal responde únicamente a sus instintos. Sin embargo, el ser humano es capaz de hacer actividades espirituales muy por encima de las leyes biológicas. Luego, en él tiene que haber un principio espiritual. Y ese principio espiritual no puede provenir de la materia, sino que tiene que provenir de Dios, porque de la materia no viene lo espiritual. O sea, es decir, estos razonamientos que os estoy haciendo, en el fondo es unas pequeñas demostraciones de cómo tenemos una razón capaz de conocer la existencia de Dios, que tenemos que utilizar. Y creo que el hombre está hecho para las grandes preguntas. Y uno de los dramas de nuestra sociedad es que no nos hacemos las grandes preguntas. Uno de los dramas de la filosofía actual Pues es el hecho de haber abandonado la metafísica, de haber abandonado la teodicea y haber reducido la filosofía a preguntas secundarias, olvidándose de las grandes preguntas. Por lo tanto, tenemos capacidad de conocer a Dios. Dios nos ha hecho para Él y la razón bien utilizada nos introduce en el conocimiento de Dios. Es verdad que al mismo tiempo nos deja insatisfechos porque, claro, pero yo quiero saber más, ¿vale? Como quieres saber más, pues decíamos ayer que el hombre es como un ave que tiene dos alas, la razón y la fe. Bueno, pues precisamente como quiero saber más, Dios viene en nuestro socorro, y lo veremos en los puntos siguientes, cómo Dios también se revela para que el deseo que el hombre tiene de Dios no se quede insatisfecho por lo que por la razón puede conocer. Porque por la razón podemos conocer que Dios existe. Ahora, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Que tiene un corazón misericordioso? Ya, para ello necesitamos de la revelación y de la fe. Esta sintonía nos dice que abrimos nuestras redes sociales, abrimos también para todos vosotros los espacios de comunicación. Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550. No necesitamos esperar, José Ignacio, porque este tema está suscitando mucho, mucho interés, como es lógico. Estamos en una de las cosas que en los jóvenes pues más se plantea, incluso no solo jóvenes que tengan dudas, sino que son asaltados, como alguno nos está diciendo por las redes sociales, literalmente con estas preguntas por parte de sus compañeros de clase, de trabajo. Sin más, por lo tanto, vamos a introducirnos en las preguntas que hoy en Yucat, aquí en Radio María, cuando son las 8:44, 7:44 para nuestros hermanos de Canarias. Saludos a todos, nos están mandando también mensajes desde allí. A ver, Sara nos pregunta, ¿y podemos conocer la existencia de Dios mediante la ciencia? ¿Qué le podemos decir a alguien que mediante los conocimientos de la ciencia explica la existencia de Dios? Vamos a ver, tema que es muy recurrido. Hay muchas preguntas muy parecidas, luego algo vamos a complementar un poquito con alguna, pero el tema de la ciencia y de la explicación. Vamos a ver. Si por ciencia entendemos ciencia experimental, es decir, ciencia aquella que es capaz de verificar en el laboratorio las cosas o a través de un silogismo matemático, pues no, la ciencia no tiene en su campo de conocimiento a Dios como objeto de su conocimiento. Y si un físico dijese, yo he demostrado en el laboratorio la existencia de Dios, o si un físico dijese, como lo ha habido por ahí, tal Hopkins, ¿no?, la física demuestra que Dios no existe, se está saliendo del tiesto el primero y el segundo, porque Dios no está en el objeto del conocimiento de las ciencias experimentales. Otra cosa es que las ciencias experimentales también tienen que tener, digamos, una comunicación entre ellas y nos dan datos muy interesantes, ¿no?, sobre la inmensidad del universo, sobre el orden de la naturaleza. Nos dan datos muy interesantes para que después, desde otra ciencia que es la filosófica, podamos hacernos la pregunta sobre la existencia de Dios. Y ahí sí, ahí podemos conocer a Dios desde la filosofía, es decir, desde esa capacidad de raciocinio que pregunta las cuestiones últimas. Sobre Dios podemos tener certezas filosóficas, no evidencias científicas. Esta es la diferencia. Y perdón, no me resisto a decir una palabrita sobre ese joven que decía aquí en la red social que sus amigos le asaltan. Le asaltan sus amigos con el tema de existencia de Dios. Y yo digo una cosa, que los que dicen que no creen en Dios, pero asaltan a la gente y bombardean a los creyentes, tan seguros de que Dios no existe no deben de estar. Eso de que alguien sea capaz de hacer una campaña para que los autobuses digan probablemente Dios no existe, vive tranquilo. Oye, yo desde luego, si no creo en Dios, no me gasto dinero para hacer una campaña de publicidad en el autobús. Yo cuando vi esa campaña de publicidad en los autobuses, dije, hombre, el que ha hecho esta campaña desde luego dice que es ateo, pero me parece que no lo vive en paz. No lo vive en paz, porque yo desde luego, a mí no se me ocurriría gastar mi dinero para decir en los autobuses, probablemente los extraterrestres no existen, ¿no? Si es que pienso que no existen y no pienso gastarme un duro en decirlo. O sea, que me llama la atención que personas que niegan la existencia de Dios lo vivan con tan poca paz. Alicia nos hace una reflexión y pregunta si es equivocada o no. Dice así Alicia: la razón nos acerca a Dios porque, en mi opinión, solo hace falta mirar alrededor para deducir que Dios existe. Es evidente que nosotros no hemos creado la naturaleza ni nos hemos creado a nosotros mismos, pero la ciencia es otra cosa, es solo el instrumento de la razón, no es el único, y creo que es demasiado burdo como para explicar a Dios. Por eso nunca se podrá demostrar científicamente la existencia de Dios, ni falta que nos hace a los creyentes. Dice, me equivoco. Sí, tiene razón, porque obviamente ya se está refiriendo pues a la ciencia experimental. Pero permitidme que yo me queje un poco, me queje de que el término ciencia nos lo hayan arrebatado pues desde una interpretación concreta de la ciencia. Siempre ha existido aquí lo de ciencias y de letras. ¿Y qué pasa? ¿Que los de letras no son también científicos o qué? ¿Qué pasa? ¿Que el historiador no es científico? ¿Qué pasa? Nos han arrebatado el término ciencia refiriéndolo únicamente a la ciencia experimental. Entonces, caigamos en cuenta de que también la teología es ciencia, de que también la filosofía es ciencia, aunque no experimental. Es otra rama del saber. Marcelo, no sé si nos escapa un poquito del tema, pero nos pregunta también, nos dice, la voz de la conciencia. Lo que se llama conciencia del bien y del mal, entiendo que no deja de ser aprendizaje moral y cultural del individuo, sea creyente o agnóstico, pregunta. No se escapa mucho del tema, porque ciertamente otra de las vías para llegar al conocimiento de Dios es el tema de la conciencia. Claro, es que en la conciencia vemos una especie de árbitro al que tenemos que obedecer. Y dice uno, oye, ¿y cómo es posible que yo, si yo soy intrascendente, ¿sabes? Es decir, si lo que hay en mí comienza conmigo y termina conmigo, ¿cómo es posible que haya una especie de tribunal superior a mí que me dice lo que está bien y me regaña en lo que está mal? ¿Cómo es capaz de que esa conciencia, esa presencia de la conciencia, cuando uno la examina, entiende que es una especie de presencia oculta de Dios dentro de nosotros que nos trasciende? Dice, yo hago lo que me da la gana, sí, pero luego mi conciencia me reprende, lo cual nos abre a una presencia de Dios que trasciende al hombre. Me encanta porque se está creando en la red, unos contestan a otros, Vamos a poner un ejemplo. Dice María Pilar, en mi humilde opinión al respecto de la pregunta de Francisco, ¿por qué el ser humano quiere tener todo dominado bajo su razón y todo aquello que no lo puede explicar o se le escapa de la razón o no existe, es por generación espontánea, le dice. Bueno, la verdad es que yo lo que sí que creo es que a veces se nos puede complicar la distinción entre lo que es deseo natural del hombre de conocer la verdad y lo que es nuestra capacidad de engañarnos y de liarnos. Como he dicho antes una cosa que la repito, el deseo de Dios es natural y Dios es sencillo. Pero la verdad es que nosotros tenemos una capacidad de complicarnos importante, hasta el punto que yo a veces he dicho el siguiente ejemplo, ¿no? Que el proceso de conversión suele ser el siguiente: Dios te implica, al implicarte te complica, pero finalmente te simplifica. Es decir, que cuando uno comienza a hacerse esta pregunta, dices, jo, vaya jamada de tarro, se me está calentando la cabeza, parece que me complico, ya, pero es que para simplificarse hay que comenzar complicándose. Al final Dios es muy sencillo. Entonces a veces uno, por no complicarse, no llega a, a la sencillez, ¿eh? A esa unificación de todas las cosas, ¿no? No tengamos miedo de hacernos las grandes preguntas, que aunque alguno dice, no, es que esto me calienta la cabeza. Perdón, nosotros somos seres racionales, tenemos que hacernos estas preguntas, ¿eh? Y Dios es sencillo, no está reservado para grandes filósofos, que no, ¿eh? Sino que él sencillamente es la respuesta a la razón humana que busca la verdad. En Twitter, @obispomunilla, nos pregunta Eloya, afirma así, dice, ¿cómo hacer madurar la fe que recibimos de pequeño? Bueno, en cada momento, obviamente, hay un nivel, ¿eh? Un nivel de búsqueda y una necesidad de respuestas distintas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues este tipo de cuestiones que hoy hemos planteado sobre, a ver, razones para creer en la existencia de Dios, el orden del mundo, la vía de la contingencia, la existencia del alma. Obviamente, pues ese tipo de preguntas pues se hacen pues cuando ya ha pasado, pues no sé, cuando hemos entrado en la edad de los 15 años, 16 años, un poco antes incluso. Pero ha habido otro momento en el que las preguntas han sido distintas. Yo creo que tenemos que ser capaz de acompañarnos unos a otros en el distinto grado de necesidad que tenemos, ¿no? De abrirnos al conocimiento progresivo de Dios, ¿eh? Creo que esto es importante. Hay momentos distintos en la vida en el que el tipo de preguntas también son distintas y complementarias. Y vamos a hacer la última pregunta, que se nos va el tiempo. También en Facebook nos dice José Martín. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para buscarle y encontrarle con toda seguridad, ¿no es necesaria previamente pedir los dones de Dios a través del Espíritu Santo? Sí, vamos a ver. Una cosa es que nosotros digamos que el hombre tiene una capacidad natural de conocer filosóficamente a Dios. Bien, pero otra cosa es que, a ver, no existe una especie de frontera de diferenciación, ¿no?, cartesiana, entre razón natural y asistencia de la gracia, ¿eh? O sea, es decir, los que estamos en este programa ahora mismo tenemos una razón, pero también el Espíritu Santo nos está iluminando. Luego, aunque uno racionalmente no tiene una capacidad natural de conocer y de deducir la existencia de Dios, eso no quiere decir que al mismo tiempo también, ¿eh?, el Espíritu Santo no le esté iluminando, no le esté asistiendo, ¿no? Lo cual quiere decir que decía yo antes que el pájaro tiene dos alas, la de la razón y la de la fe. Y un pájaro no suele decir, a ver, esta mañana me toca volar con el ala izquierda y por la tarde me toca volar con el ala derecha. No, sino que vuela con las dos, acompasadamente. Por ello es importante unir a nuestro razonamiento natural, unir también las inspiraciones del espíritu, ¿no?, que nos ayudan a que la razón, a engrasar la razón, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Obviamente la inspiración del espíritu hace que la razón esté más engrasada, que sea más ágil. Como todos los días, vamos también a, antes de despedirnos y recibir la bendición, vamos a plantear el tema para mañana. Y así, también durante todo el día, ya sabéis que bajándoos el programa podéis hacer las preguntas, podéis participar también en las redes sociales y mañana comenzaremos comentando las preguntas del tema que hoy se ha tratado. Pero os planteamos también el tema para mañana. Pues bien, el tema para mañana son los puntos quinto y sexto, con los cuales se concluye pues la pregunta primera, mejor dicho, el capítulo primero, que tiene como título El hombre es capaz de Dios. Hoy hemos respondido a por qué buscamos a Dios y podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón. Mañana trataremos por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón. Y la siguiente pregunta: ¿se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con sentido acerca de Él? Bueno, pondremos estas dos preguntas, la quinta y la sexta, las tendréis en poco tiempo también subidas en el Facebook de Radio María. en el Facebook del Yucat, del Facebook de Yucat en Radio María, las tendréis allí. En pocos minutos también vais a tener subido en el podcast de Radio María este programa que hoy hemos grabado, de manera que se puede ir escuchando a lo largo del día y formulando preguntas para mañana. Bien. Bueno, pues vamos a concluir, porque también es verdad que otro intento que vamos a hacer es el de no ser tan informales terminando el programa demasiado pegados a las 9. Vamos a intentar que haya unos minutitos para respirar antes de que comience el siguiente programa de las 9. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.